Mercedes, buenos días, gusto saludarla, ¿eh? Muy bien, buen día. Bueno, cuéntenos, sí, ¿cómo es esto? Mire, encontraron un murciélago que tenía sospecha de rabia. Lo que se hace en esos casos es, sin tocarlo, poniéndose guantes con un frasco, agarrarlo y traerlo a la Ureza, o nos llaman a nosotros y nosotros lo vamos a recoger. Lo que ¿Dónde se hace es un análisis y cuando... funciona la Ureza, perdón? Sí, cuando... El análisis da positivo, se hace el control de foco, que es lo que vamos a hacer ahora. Ajá. Cuando es por murciélago el foco, son 200 metros a la redonda. Ajá. Esto en el lugar que se encontró, que fue el Sí. centro, sería el radio que está entre las calles Brown, Guido, Buenos Aires y Saavedra. Ajá. El murciélago rabioso puede transmitirnos rabia a las personas y a otros animales, como Sí. perros y gatos, Sí. a cualquier mamífero, pero lo que se hace en zona urbana es reforzar la vacunación de perros y gatos. Está. Todos los perros y gatos, de manera obligatoria, deberían estar vacunados a partir de los 3 meses. Como no siempre es así, o como algunos tienen las vacunas vencidas, en caso de encontrar un animal positivo a rabia, se refuerza esta vacunación para que no se propague en los casos. Bueno, ¿en qué lugar se va a vacunar? Es entre las calles Guido, Ajá. Brown, Saavedra y Rivadavia. Ajá, no, la pregunta la tendría que decir de otra manera. Se hace casa por casa la Ah, eso vacunación. es. Se Se va hace. casa por casa, se deja información. Si de no encontrar a la persona, se deja la información y se deja un papel de que vamos a pasar al otro día. Si Ajá. al otro día no los encontramos, también dejamos dicho de que lo vacunen, si llegan a tener animales, en un lugar privado, por Está. cualquier veterinario privado. La vacunación es gratis por parte del Estado, nosotros somos parte de provincia, pero trabajamos con el hospital y con el municipio para hacer el foco y se hace la vacunación gratis. Pero si no los encontramos y no tienen la vacunación al día, se recomienda a esos animalitos que los dueños los lleven a una veterinaria privada. Está. Bien, Mercedes, ¿hace mucho que no nos encontramos con este problema o es habitual que tengamos murciélagos infectados? Hay murciélagos. Se cree que aproximadamente el 3% de la población de murciélagos que enviamos tiene rabia. Pasa que los que nosotros enviamos son siempre sospechosos. Digamos que tienen comportamiento raro, no un murciélago que está volando normal. Acá en Viedma hace 2 años que no había murciélagos con rabia. Ajá. Pero en la provincia sí ha habido otros casos, bastantes. De hecho, en Río, fue cerca de Roca el otro año que mordió una persona y se hizo la vacunación. Lo que se trata de prevenir es que no tenga contacto ni con animales ni con personas. Ahora, En caso de que sí. una persona encuentre un murciélago de día que no pueda volar, esa situación es sospechosa porque estos animalitos son nocturnos, de día normalmente no salen. Entonces, al ser sospechosa, o nos llama a nosotros para que lo retiremos y lo analicemos, o con guantes y un balde lo cubre, y a la noche normalmente ellos, si están bien, vuelan y se vuelven a su casa. Si ellos no se pudieran mover es porque está enfermo. En ese caso lo que hacemos nosotros es analizarlo para Claro. ver si esa enfermedad que tienen es rabia o no, porque pueden tener otras enfermedades y morirse de otras enfermedades también. Y se ve que la rabia es contagiosa, ¿no? O sea, van los gatos o los perros, comen un animalito de estos y se contagian, es así, ¿no? Claro, lo que sucede generalmente es que el animal enfermo, el murciélago enfermo, no puede volar. Claro. Entonces, como no puede volar, el gato lo utiliza de juguete y generalmente lo mordisquea, le muerde la cabeza. El virus se aloja en las glándulas salivales y en el cerebro. Entonces, es lo primero que va a morder el gato y se va a contagiar. El perro también, pero es muy común el gato con el murciélago. Mercedes, ¿casos de rabia en personas han atendido ustedes últimamente acá en Viedma? No, en personas no ha habido en Patagonia. Sí ha habido en animales silvestres, zorros, murciélagos y casos importados de perros que han traído del norte. Pero hay un brote muy grande en Paraguay y en Bolivia ahora donde están muriendo personas. Entonces se está reforzando la vacunación en el norte y en el resto del país. Si bien esto no es zona endémica, puede haber casos por transmisión de animales silvestres. Bueno, no sé si se enteró, nos llamó esta mañana un docente de la escuela del barrio Las Flores. Sí. De que encontraron un murciélago el viernes por la tarde, que, bueno, no tenía una conducta normal, por decirlo de alguna manera. Lo mataron y lo tiraron. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Habría que llevarlo ahí, a la unidad, ¿no? Sí, en ese caso, bueno, donde hay niños y eso, nos pueden llamar a nosotros para que lo vayamos a retirar. Uh-huh. Pero si es una casa o un lugar privado, lo que pueden hacer es si poner un balde encima y esperar al lunes que nosotros venimos y nos llaman. El teléfono de la Ureza es 425-300. Todos los murciélagos que traen, nosotros una vez por semana los enviamos a Buenos Aires a analizar. Ajá. Así que no habría problema. Lo importante es que no lo toquen, uh-huh, y si tienen mascotas, aislarlas. Uh-huh. Porque si el perro o gato está en contacto con el murciélago, es muy probable que lo muerda y que se contagie. Uh-huh. 425-300 me dijo el teléfono, ¿no? Sí. Bueno, para hacer denuncias en casos de murciélagos que supuestamente estén con rabia. Bien. El murciélago está de noche volando, no va a tener rabia, porque la rabia le produce parálisis de las alas. Ajá. Y por eso está en el piso cuando están rabiosos. Ajá. Viedma está lleno de murciélagos, están en la catedral, en todos los edificios altos, en un montón de casas. Ajá. Los murciélagos son animales que cumplen un rol ecológico en la cadena y que comen insectos. Por eso son fauna protegida y no se eliminan como plaga. Ajá. Entonces, solamente se analizarían los que son casos sospechosos. Claro. Porque si nos llaman por cualquier murciélago que ven volando, sería algo normal. Ajá. En lo que nosotros no iríamos a recoger. Está bien, o sea, no hay que generar pánico con este tema. Si claro, los murciélagos volando los vamos a ver todas las tardes cuando anochece, y hay muchos en Viedma y en un montón de ciudades, pero son fauna local que es normal. El problema es cuando se los ve de día y cuando no pueden volar.